Pipetua presenta Revisiones. Las mejores escenas de sus espectáculos. La Pipetua Revisión. Revisaron, indagaron y revisiones. La Pipetua. Dirección Emanuel Calderón, CEO La Plaza. La Pipetua Revisión. La Pipetua, la Pipetua.